Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista de esta jornada y vamos a hablar sobre Vacío, la película del ambateño Paul Venegas. Esta ha sido ganadora como mejor largometraje en el 5º Festival Internacional de Cine de Guayaquil, desarrollado en el Puerto Principal. Esta coproducción Ecuador, Uruguay y Colombia fue además seleccionada como la cinta que clausuró el encuentro cinematográfico, donde compitieron 98 películas de 32 países. Ya en su etapa de desarrollo ganó como mejor proyecto en el Festival Internacional de Cine de Beijing, China. Paul Venegas, autor de esta película, nos acompaña aquí en la cabina para hablarnos sobre este largometraje que ya la próxima semana usted lo puede encontrar en las salas de cine del país. Buenos días, Paul. Qué gusto que estés acá. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Bueno, Paul, usted nos estaba comentando fuera de micrófonos que usted ya tiene 6 películas, pero esta es la primera en dirección. Sí, efectivamente, yo me bauticé en este oficio, soy autodidacta primeramente como guionista, productor de la serie documental Rumbo a Sanadú, tal vez la vieron hace muchos años, es una serie ambiciosa que retrataba el camino de la seda, que filmamos en Turquía, en Irán, en Pakistán y en China. Fuimos, creo que el primer crew en esa época en toda América Latina que decidió hacer ese viaje. Aquí en Ecuador se vio muchísimo, gustó mucho, fue bastante didáctico. Y luego empecé a producir, cuando me toque a mí, bueno, luego La Llamada, hice Defensa 1464, que es sobre los afroargentinos, la historia negada de ellos en la Argentina. Luego hice Todo sobre mi mate, un poco un retrato de la historia del mate, los conflictos sociales alrededor de él. Filmamos por Sudamérica, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Y luego debuté como director de documental con Alberto Spencer, ecuatoriano de Peñarol, nuestro querido ídolo, olvidado a veces, pero nuestro querido ídolo. Y ahora con Vacío es mi debut, mi ópera prima en ficción. Usted ha mencionado que la migración es dar un salto al vacío. Quizá es la temática de todo lo que usted nos acaba de mencionar. Puede ser, sí. He sido de alguna manera un nómada en la vida. Entonces he estado residiendo en 9 países a lo largo de mi vida. Y siempre ha sido ese ánimo de conocer, de descubrir, la curiosidad de estar en otras partes del mundo. Pero uno siempre tiene esa angustia, ¿no? Esa desasosiego de saber qué va a pasar en el futuro. La incertidumbre de todo esto es muy fuerte. Entonces, efectivamente, cuando uno va a otro país, es como dar un salto al vacío. Esta película, Vacío, habla sobre la migración. Tenemos a los protagonistas de descendencia asiática, chinos, precisamente en la ciudad de Guayaquil, y sobre la trata de personas. ¿Cómo es que llega esta historia a ti, Paul? Bueno, fue una coescritura con Carlos Terán Vargas, que tiene un nombre homónimo, le gusta que le digan así. Con Carlitos, él se formó en la escuela de cine en Cuba y había tenido una idea de hacer una historia sobre el barrio chino de La Habana. Entonces él sabía de mis antecedentes, ya que yo vivía en la China por varios años en los 90s. Nos juntamos y empezamos a desarrollar esta historia con un interés particular también, porque en Sudamérica o Latinoamérica empezamos a sentir cómo la migración china lenta pero persistentemente se iba asentando. Ojo, que es otro tipo de migración, es una migración precaria y marginal, pero existe, se asienta por el mismo oficio, ¿no? Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en Buenos Aires en la última década y de poco fuimos viendo cómo de pronto desaparecía todos los kioscos que eran regentados por argentinos y ahora son todos por chinos prácticamente. Uno dice en Buenos Aires, me voy al chino, no me voy a la tienda, no es así. Pero lo mismo se dice en Madrid y supongo que en italiano lo mismo dicen en Milán y en París, etcétera. Entonces este fenómeno se replica por el mundo entero. Eso llamó mucho la atención, y el hecho de que nadie había retratado en América Latina, y muy poca gente no china en el mundo ha retratado la comunidad china, nos motivó, me motivó personalmente a hacer esta historia, a contar. ¿Y hablar sobre Guayaquil la trata de personas? Sí, bueno, la manera que, como ustedes saben, la migración clandestina generalmente está dirigida, llamémosle así, por organizaciones clandestinas, ¿no? Entonces se da una trata, efectivamente, esto sucede, como saben, un fenómeno con muchas nacionalidades por todo el mundo, de diferentes lugares a diferentes lugares. Acá, como ustedes sabemos, los coyoteros ha sido una historia en el Ecuador muy larga y tendida. Lo mismo existe en las comunidades asiáticas. Allá hace unos meses, 2-3 meses, Deben haber visto en las noticias cuando fallecieron 32 personas en unos contenedores en Inglaterra. Inicialmente se pensó que eran ciudadanos chinos y por un par de semanas estuvo así en los medios hasta que se descubrió que eran ciudadanos vietnamitas. Pero hace un mes, si no me equivoco, también en las noticias, 12 personas, 12 ciudadanos chinos, fueron encontrados cruzando la frontera México-Estados Unidos, ilegalmente escondidos en lavadoras, etcétera, ¿no? O sea, retratar una pequeña dosis de lo que está pasando en diferentes partes del mundo en torno a la movilidad humana. Efectivamente, efectivamente. Siempre la trata es perversa y se da de diferentes maneras, ¿no? ¿Usted considera que esta película, El Vacío, es una denuncia social? No sé si es una denuncia social. Creo que más es una denuncia, si es que la palabra vale, emocional. Para mí es un viaje emocional. Creo que en la película se va a retratar, o la gente se va a identificar con esas emociones que pasamos cuando soñamos de estar en otro lugar, en otro país. Creo que muchos de nosotros hemos sido migrantes o hemos deseado ser migrantes y al llegar hemos hecho otras cosas de las que habíamos planificado. Entonces siempre lo primero que uno piensa es la emoción de la esperanza, ¿no? Cuando dice me voy a otro país, me va a ir bien. Eventualmente uno empieza a desilusionarse, pasamos por la desilusión hasta llegar a la nostalgia, que es cuestionarse el por qué me fui, por qué estoy acá, extrañar casa y finalmente a la ira, a la ira o el ardor, como le llamo yo en la película, por esa circunstancia y termino en un vacío, ¿no? Ese vacío emocional que nos puede proveer la incertidumbre del La incertidumbre futuro. Y la angustia se hacen presentes. ¿Finalmente ese vacío cae en algo? Bueno, en volver a darnos cuenta que estamos listos para el siguiente paso, en reflexionar en qué es lo que hicimos. Creo que todas las experiencias son muy válidas en la vida y cuando personalmente me ha sucedido eso, bueno, tengo que pararme de nuevo y buscar un nuevo horizonte. Creo que es gracioso. Antes de ayer hicimos la premiere en Ambato y las personas me preguntaban si va a haber una segunda parte. Es como que se quedan con la noción, con la emoción. ¿Quedan cabos sueltos? A mi parecer, ¿no? O sea, bueno, queda un cabo suelto. Tienen que verla, no quiero delatar. Pero sí daba pie a que tal vez la gente se imagine, bueno, se quede con la sensación de qué pasó, qué va a pasar, etcétera. Y me preguntaban si va a haber una segunda parte. ¿Cómo ahora recibió? Yo quería preguntar sobre el desarrollo de la película, porque tenemos actores efectivamente chinos que residen en Guayaquil y existe un subtítulos, no hay doblaje acá y de alguna se genera una especie como, yo estaba revisando la información y se genera una especie de no sentirse como si fuera realmente las locaciones, como si fueran nuestro Ecuador, porque vemos actores de otro lugar y también los subtítulos. Uno eso y lo otro también, ¿cómo se trabajó con estos actores? No sé si son profesionales. ¿Cómo fue ese desarrollo? Es creo que para mí, como realizador, una de las experiencias más lindas que tuve fue cómo conformar ese casting. Bueno, todos los actores chinos son actores naturales, es decir, no profesionales, jamás habían actuado en su vida. Y hicimos un proceso de casting largo en Guayaquil, Quevedo, Quito, a través de las redes sociales chinas, que es WeChat, a través de afiches en el barrio chino de Guayaquil, en Quevedo. Y incluso empezamos a hacer algo por Skype en Perú, en Lima, en Buenos Aires. Y bueno, después buscaban también traer gente de por allá, tal vez encontrar actores profesionales, uh-huh. Si es que era, porque todo empieza con el premio que tú mencionaste que gané en China. Se me abrieron muchísimas puertas en la China, uh-huh. Y claro, muchos productores querían producir la película. Efectivamente estaba trabajando con uno muy importante, pero al momento de hacer casting las actrices, sobre todo la protagonista, o sea, cobraban segunda película $500,000, el presupuesto entero de la película. Entonces finalmente desistía, como estuve como año y medio, 2 años casi tratando eso, yendo y viniendo de China, y desistí. Dije, bueno, vamos a tener que buscar en el Ecuador, trabajar en el Ecuador, encontrar actores chinos que no existen en el Ecuador. Y hicimos ese proceso, ¿no? Entonces, finalmente, con todos esos perfiles, esa convocatoria, terminamos con esos 5 personajes. Cada uno tiene una historia de vida fascinante. Todos son migrantes, entonces estaban interpretando papeles de migrantes. Entonces, esas emociones que hablamos hace un momento, las han pasado, las pasaron ellos, ¿no? Y bueno, tanto Vela, que es profesora muy inteligente, muy preparada, ella es profesora de mandarín en el SPOL de Guayaquil, llegamos a ella, Daniel Chan, que es el antagonista, o el villano, llamémosle así, es de origen taiwanés, lleva como más de 30 años en Latinoamérica, empezando en Argentina, México, Panamá y ahora en Ecuador. Mario Xu, él empezó a los 12 años, migró a Sicilia, Italia, imagínense ustedes. Luego, como a los 16 años, fue para Alicante, España, y estuvo como 5 años viviendo allá. Luego regresó a China, y finalmente hace 4 años viene a vivir con el padre a Guayaquil. Entonces, todos son historias geniales de todos ellos, y con ellos trabajamos arduamente 3 meses con el director de actores, Raúl Teva. Estuvimos trabajando método, intención, todos los días, 8 o 10 horas, veíamos películas juntos, películas de Wong Kar Wai. Esa formación se... Un trabajo arduo, entonces, antes de empezar con el rodaje. Ahora lo otro, sobre los subtítulos, ¿no? Se utiliza aquí un doblaje. ¿Había una intención de generar atmósferas ahí? Sí, absolutamente. Es mantener la esencia, ¿no? Mantener la esencia de la historia. Todos son migrantes que llevan a la ciudad de Guayaquil. Y como te referías a las locaciones, si bien se siente Guayaquil claramente, decidí no tener un plano abierto, no era una película de postal en absoluto. Era una ciudad que podía suceder, como dije hace un momento, en cualquier parte del mundo. El fenómeno se replica en cualquier parte del mundo. Pero Guayaquil es una ciudad extremadamente cinematográfica. Los portales de Guayaquil son como esas aceras cubiertas, son como unos túneles, ¿no? Y a mí me daba la sensación de tenerles a mis personajes caminando ahí. Era como estaba en un proceso de transición, que era la verdad de la película, ¿no? Un túnel del tiempo, llamémosle así. Entonces filmé de esa manera, y también era retratar un mundo íntimo, no abierto. El mundo chino es bastante íntimo, bastante cerrado, digamos, ¿no? ¿Y fue un poco complicado ingresar a ese mundo tú con esa propuesta, o fue más bien un sector un poco abierto a la idea? A partir de las convocatorias que hicimos, empezamos en la búsqueda de casting, empezamos a tomar contacto con las asociaciones chinas en el Ecuador. La más antigua, la Sociedad de Beneficencia, que nos apoyó bastante, tiene 111 años, ojo, es muchísimo la migración, mucha historia, mucho bagaje la migración china acá. Entonces nos empezaron a abrir las puertas del resto de organizaciones, de asociaciones que fundaron en los 50, en los 40, luego en los 90 y en la última década, y nos invitaron a la celebración del Año Nuevo Chino. Esto es 2017. Y eso, a la celebración, entonces de alguna manera fuimos presentados en sociedad, llamémoslo así. Yeah. Ahora, Paul, ¿y cómo les recibieron a ustedes en Beijing cuando presentaron esta película? No, todavía no la presentamos. No la presenta, la van a presentar. Fue en proyecto que se presentó, ajá, ¿no? Sí, es el ánimo, el gran objetivo de la película es estrenarse en China, es a lo que apuntamos total y definitivamente. Empezaremos este año, 2020, por aplicar a los festivales, primer paso, a ver cómo nos va, y si todo va bien, 2021, aspiramos a estar en salas de cine, ser una de las pocas películas latinoamericanas que se estrena allá. Ojo, pero hoy en día es complicado, ¿no? Hoy en día hay una competitividad muy grande. Todos, absolutamente todos, quieren estar en China, estrenar en China, y bueno. Ahora se han unido ustedes, Ecuador, Uruguay y Colombia. ¿Cómo ha sido esa articulación para poder hacer efectivo este trabajo? Sí, el encuentro con cada uno, por ejemplo, con Uruguay, un gran aliado, fue a partir de justamente hacer la película de Alberto Spencer, que fue en el Uruguay y en el Ecuador. Ya conocí el medio de cerca ya. Llegué a un gran coproductor, Esteban Schwerer, con mucho oficio. Y bueno, el apoyo de ellos fueron filmar allá en el Uruguay, porque van a haber escenas en el Uruguay también. Y luego toda la mezcla, diseño, masterización de sonido, se hizo en la Sala de la Mayor en Montevideo, Uruguay. Del lado de Colombia lo conocimos en un encuentro de coproducción, apoyaron con el montaje de la película, la hizo Felipe Guerrero, un gran cineasta colombiano que reside en Buenos Aires, donde editamos la película. Y eso nos dio pie también a que podamos acceder a los fondos de Ibermedia, los fondos regionales. Ahora, Paul, ¿por qué cree usted que el público del Ecuador debe ir al cine a ver esta película? Bueno, creo que justamente lo que decía, nos vamos a sentir muchos se van a sentir identificados con esa sensación de la migración, con ese viaje emocional que todos tenemos, y que no solo se refleja cuando nos queremos ir a otro país del mundo, sino también a veces el llegar al éxito nos puede proveer una sensación de vacío, creo que sucede muy comúnmente, ¿no? Y luego digo yo, hoy en día que tenemos todas estas comunidades migrantes en Ecuador, o la comunidad venezolana, por ejemplo, cuando uno los ve en las calles solicitando ayuda, generar una empatía, ¿no?, con lo que es pensar qué estará sucediendo al interior de estas personas, qué emociones están viviendo. Yo cada vez que les veo digo, ojalá la rompan, como dicen, ojalá les vaya súper bien, etcétera, pero imaginen la angustia de dejar sus países de origen para estar acá en esas situaciones tan precarias. Entonces hay muchas emociones de ahí que el espectador va a sentir y le va a hacer reflexionar bastante. ¿Vacío estará en los cines próximos proyectos para esta película? Sí, la película va a estar en las salas de cine a partir del 24 de enero. Va a estar, es un estreno ambicioso también, estamos en todas las salas de Supercine del Ecuador, en 24 salas, pero también en Cinemark, en Supercines, en Cinenex, en total estamos en 40 salas en el Ecuador, en 15 ciudades. Me ha encantado el hecho de llegar a ciudades pequeñas como puede ser Machachi, Cayambe, Otavalo, etcétera, ¿no? Aparte de las ciudades grandes, entonces son 15 ciudades donde puede el público ir a ver la película. Bueno, que vean la página web vaciolapelicula.com, el hashtag vaciolapelicula, para que apoyen, vayan al cine, apoyen el cine nacional, que es la única manera que vamos a crecer, y que llevamos una buena racha, ¿eh? Llevamos creo que 8 meses del cine nacional con buenas películas, la gente asistiendo, apoyando, y bueno, y esto que siga para adelante. Sí, porque... un poco de eso yo te quería un poco preguntar sobre qué es lo que está pasando entre en Ambato, este escenario, y el cine. Aquí mismo en nuestra Casa de la Cultura tenemos a Gabriela Calvache con esta película La Mala Noche, que también ha hecho eco nacional e eco internacional. ¿Cómo está ese escenario en la provincia, en la ciudad y en la provincia allá? Bueno, yo en realidad resido acá, soy ambateño, sé que se está produciendo, como en Ambato hay sobre todo la música, muchas de las artes, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad que ha generado mucha cultura también en Ambato, escritura, literatura. Hay otros cineastas que residen fuera también de Ambato, creo que Gabriela también es de Ambato, efectivamente, uh-huh. Pero hay, creo que el chico que reside en Alemania, Darío Aguirre, también. Correcto. Entonces, bueno, hemos sido algunos, pero todos hemos salido de la ciudad, pero sé por el secretario de Cultura, que nos ha apoyado de Ambato en la película, que existe un movimiento interesante, ¿no?, que está haciendo mucho cortometraje, se está moviendo el cine en Ambato y están apoyando, lo cual es muy interesante, ¿no? Y luego en el país, bueno, como digo, llevamos, creo que empezó con La Mala Noche, una racha de películas muy interesantes, todas para diferentes gustos, diferentes lenguajes, pero todas bien realizadas, con buena factura, y que la gente ha estado yendo al cine, apoyando, y esto está generando ya interés, ¿no? Antes de, creo que había la sensación de que, oh, otra película ecuatoriana, y... Ahora hay expectativas, ¿no? Así es. ¿Quién no ha migrado y quién no ha emigrado dentro de su país? Yo creo que es la oportunidad para poderse identificar con Vacío y valorar también el trabajo de los talentos ecuatorianos. Paul, queremos agradecerte por haber dado cita, habernos hecho la invitación para este 24 de enero a todas las salas de cine donde se estrenará esta película ecuatoriana, Vacío. Hay que verla para poderle, pues, nosotros dar una mirada y usted también pueda acercarse a conocer la sensibilidad de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les esperamos en la sala. Sigan apoyándonos. Gracias. Oh.